consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, arrancamos con la consola, hablamos de videojuegos hoy martes en el Rock and Pop, son las 7 de la mañana con 35 minutos, gracias a Tecnomundo. Ya saben, señores, gracias a ellos, hoy estaremos regalando al final del programa ese PlayStation 2 Slim que ustedes estuvieron mandando. Ya ahorita ya no voy a mandar correos porque ya el sorteo se va a hacer el día de hoy. Así que, señores, gracias a Tecnomundo, que queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si querés más información, ventas@tecnomundohn.com. Y le damos la bienvenida a nuestro gran experto, experto de expertos, máster en videojuegos, películas, libros, hentai, pornografía, todo del mundo audiovisual en un solo cuerpo, y José Manuel Molina. Banner, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué presentación la que te hice, Banner. Sí, fíjate que andabas inspirado hoy. Sí. ¿Qué comiste? No sé. Le contaron las estupideces que anda haciendo Chaca Alvarado. Se la voy a contar al rato. Con razón. ¿Cómo estás, Banner? Pues aquí todo tranquilo. ¿Ya listos? Otra vez en el primer programa de radio, ¿verdad? En el primer programa de radio de videojuegos. Sí. Uno de los dos primeros programas de Honduras que tuvo podcast. Sí, sí. Que ya no es así, pero igual fuimos los primeros. Sí, atención a quien corresponda. Exactamente. Sí. Por cierto, fíjate que hablando de primeros programas, pucha, hay que darle una mención especial, yo creo, a este programa de televisión Red Virtual. Sí, que fíjate que sí, Red Virtual fue el pionero en programas de televisión, de videojuegos. Sí, sí. Bueno, luego miles y miles lo copiaron, miles y miles murieron, otros medio han durado. Pero este empezó desde la época de anterior, entre el Nintendo 64 y el GameCube, entre Play 1 y Play 2. Sí. Como al final del 99 fue que empezó. Más o menos. ¿Verdad? Red Virtual, o sea, estuvo bastante tiempo sí, al aire. Un programa sumamente, a mí la verdad, me parecía muy bueno. Yo siempre esperaba los trailers cuando te hablaba de FIFA, correcto. Realmente sí, porque la ventaja que tenía era que te ayudaba a decidir lo que ibas a comprar, lo que ibas a jugar. Y que el tipo sabía. Exactamente, y tenía, o sea, aparte del apoyo visual, tenía criterio, o sea, que tenía criterio videojugador. Aprovechaba su propio local, que en aquel tiempo estaba muy de moda que vos tenías tu casa con consolas. Ajá. Y vos jugabas, vos llegabas, pagabas por la hora y estaba muy de moda eso. Ahora está de moda, ¿no? Andate los dolores. ¿Te acordás de la sede, va? Confundían la sede con ese. Con la sede era un local de una amiga que también era de videojuegos. CD64, hace tiempo, o sea, hace como 10 años. El difunto CD64. El difunto. Saludos a Alicia Villarreal. Sí, ahí donde aprendiste a jugar vos. Ahí cuando me empecé yo con el PlayStation. Ella fue la que me indujo. Las malas mañas. Así que ya no me se endeudó con su primer PlayStation. Y sigo endeudado. La historia es larga, sigo endeudado 10 años después. Y dejó la fortuna familiar a punta de tostones. Sí. Bueno, Banner, entonces comenzamos. Fíjense que antes de empezar a hablar de los juegos en cuestión que vamos a hablar este día, quisiera hacer un pequeño paréntesis porque el día de ayer fue el Día del Niño. Sí. Ajá. Y realmente el Día del Niño... ¿Te regalaron algo? No, sí, bueno, no, sí y no. Bueno, ese no es el punto. Bueno. El punto es que, nosotros que somos, que hemos sido coleccionistas de juguetes, René lo es, o ha estado inmerso en ese mundo, aunque sea... Por afuera, no con tanto como ustedes. Pero igual, vos sos coleccionista también. O sea, vos sentís la necesidad de tener las cosas que te gustan de manera bonita, realmente. Mm-hmm. Entonces yo quería preguntarles a ustedes, como una manera de empezar un poco diferente el programa, ¿qué juegos son los que ustedes más recuerdan en su infancia? ¿Qué Día del Niño está más intrínsecamente relacionado con una consola o con un videojuego para ustedes? En algún momento vino su mamá un Día del Niño y les dijo, vení, hijito, te voy a comprar Mario Bros, te voy a comprar... Contra o te voy a comprar el Mortal Kombat. Yo voy a arrancar comenzando la pregunta que me haces por. Arrancar comenzando, qué bonito. Sí, verdad. Es que fíjate que a mí no, estuvimos hablando ayer de eso, de que recordar un regalo en Día del Niño, no creo. No me acuerdo mucho. Yo me acuerdo más de del feriado y la celebración en la escuela y todo eso. Lo que sí me acuerdo yo es que mi papá nos regaló, bueno, me regaló una consola, la de Coleco. La de Coleco, y sí. Y yo el juego que me encantaba era uno de un helicóptero, que, óyeme, que jolera, que ibas caminando y ibas disparando. El otro era de una rana que vas pasando una calle. Ajá. Que, y estaba Frover, también, se llamaba. Ajá. Estaba Donkey Kong, en esa consola. Y había otro juego que, si no me recuerdo, pero eran los juegos que a mí siempre me gustaba. Y obviamente la emoción, porque tenía siempre el problema de que para conectar ese tipo de los conectores eran diferentes, ¿no? Que los ponías en las antenas. Lo ponía en la antena, entonces, era un cable coaxial. Ese era, y me decían que eran, vas a arruinar el tele, me decían a mí. Es que el problema de esos conectores, que si la consola era falsa, como muchas de las que vendían en la Piato, el Polystation, el no sé qué cosa, era que como tenía un voltaje diferente al del televisor, entonces al conectarlo, te podía quemar el televisor. Ah, o sea, mucha gente perdió el televisor por eso, porque la consola... Y lo confundían con las consolas ya... Exactamente. Ya bueno, costaban 120 lempiras, pues, o sea, te traía un cartucho, una especie de disco duro que traía como 60 o 70 juegos de Super o de Nintendo. Pero todavía venden consolas pirujas. Todavía las venden. Sí, la venden. Vos sabés que es una necesidad. Pero eso sí me acuerdo yo, que eso sí aprovechaba y ese era el que jugaba yo. Ajá, y ustedes en su infancia, ¿qué juego recuerdan que fue el que más los marcó? Tal vez no el primero que jugaron, pero el que ustedes dijeron, este lo recordaré hasta el día que yo me muera. Tomb Raider. Que lo jugaste en computadora, supongo. Lo jugué, no, lo jugué, desde que se lo jugué para PlayStation 2, estaba recién salido, y fue una edición especial que salió, ¿te acordás? Que estaba como que agarrando a los demás, y fue el primero que pasé. Ajá. Que logré, me costó aún, pero fue el primero que pasa, entonces yo creo que se marca porque por lo mismo, ¿eh? Y después seguiría el del Hombre Araña, el de la película. Fíjate que nosotros somos una generación hasta cierto punto bendecida porque tuvimos acceso, tal vez no a la tecnología que tienen acceso los adolescentes, los niños de ahora, pero tuvimos acceso a un despertar diferente en varias cosas, en cine, en televisión, en juguetes, sí, en videojuegos. O sea, los años de 80, que fueron los años en que todos nosotros fuimos niños, creo que por eso es que lo recordamos tanto. Creo que las generaciones de ahora, los niños que ahorita tienen 8, 9 años, o la gente que anda entre 15 y 22 o 23 años, no tienen una base tan, tan sólida de dibujos animados, de juguetes. Tal vez lo único que les queda a ellos son los videojuegos, porque las consolas en esa época en que ellos eran niños era la época del PlayStation 2 y la época, ajá, del GameCube. Pero de ahí para allá son básicamente, o sea, miran o añoran los programas que fueron los programas de nuestra infancia. Así es. O sea, yo conozco gente de 22 años que si le pones la canción de He-Man se emocionan. Sí. Y ellos ya lo vieron requete, recontra, requete, reciclado. Es cierto. Igual los Transformers, pues. Uh-huh. O sea, entonces creo que es como una nostalgia heredada. O sea, nosotros, la generación de nosotros le ha heredado nostalgia a generaciones posteriores, aunque parezca mentira. En mi caso particular, yo el que más recuerdo y siempre lo voy a seguir recordando es el hecho de que, como yo empecé con el Atari era básicamente, como todos sabemos, el concepto de la acumulación de puntos. Cuando mi mamá me regaló el primer Nintendo a mí, que venía con Duck Hunt y venía con Mario Bros, me di cuenta que un videojuego no solamente era acumulación de puntos, sino que también era una historia. Realmente lo que nos dio Nintendo a nosotros era la posibilidad de vivir una historia. Oíme, yo creo que aquí vamos a concordar los tres que el mejor regalo que le puede dar un padre a un niño es darle una consola. Sí, definitivamente. O sea, jamás se te va a olvidar tu primer consola. No, nunca, no. Jamás. Fíjate que bien extraño. Antes era la bicicleta, ahora es como una consola. Fíjate que mi primera consola fue un Atari, pero realmente lo que yo más recuerdo con más cariño es el Nintendo, pues, porque realmente eso me cambió la visión de lo que era entretenimiento en videojuegos. O sea, me le dio una vuelta de... Ahora, en este caso, ahora sí hay que medir mucho. O sea, para mí, lo que vos mencionas, una consola es lo más importante para uno de niño que te lo regalan y vos que emocionado. Pero también hay que medir los juegos, porque ahora sí hay una diferencia con la de antes. Claro. Que antes no siempre se sentía tan, tan prohibido un juego. Ahora sí, ahora está más marcado el juego que es prohibido para menores de edad. Lo que pasa es que ahorita los padres de la edad estándar de un padre de familia que fue medianamente responsable en sus 20 está como entre los 33 y los 40 años más o menos, como vos. O sea, realmente es una edad donde la gente de nuestra generación está teniendo bastantes hijos. Entonces creo que con personas como nosotros que tenemos experiencia en juegos, el día de mañana que tengamos nuestros hijos, pues ya vos que ya la tenés, yo creo que ya sabemos básicamente los criterios que tenemos que aplicar a la hora de comprarle un juego a un hijo de nosotros. Y creo que eso también aplica para todas las personas que crecieron con Mortal Kombat, que crecieron con Street Fighter, que crecieron con Killer Instinct, que básicamente crecieron en las maquinitas de tostón, pues, o de 20 centavos. Sí, mira, a mí nunca se me va a olvidar esa noche que yo estaba esperando a mi mamá, tenía como, pucha, que llegara del trabajo y llegó tarde, me acuerdo, a la casa, yo esperándola, o sea, eran como las 10 de la noche y mi mamá no llegaba. Cuando la miro con ahí, ojalá que me la traiga, ojalá que me la traiga, y la miro con aquella caja, y mira el Nintendo, ¿cómo es? Entertainment System, ¿es, no? El NES. El NES. Nintendo Entertainment System. El primero, sí. Puchas, ese es el regalo que jamás se me va a olvidar. No me recuerdo por qué me la dio. Yo sé que no fue de Navidad, no sé si fue de Día del Niño. Estaba fregando a lo mejor. Sí, pero algo, pero me la regaló y sí, increíble. Qué fíjate que realmente fechas como el Día del Niño, o sea, imagino que ustedes hablaron de eso ayer en el programa, te trae muchos recuerdos. O sea, yo conseguí, que creo que justamente en esa imagen que subió Giancarlo, una imagen de las bolsitas de Toys. Sí, sí. O sea, realmente el hecho, solo con el hecho de ver esa imagen te trae, o sea, una cantidad de recuerdos de infancia impresionantes. Es cierto. O sea, solo igual, si solo con esta que miraste, este churro. Sí, exactamente, lo mismo. Pues, o sea, que no lo hacen, ¿verdad? Sí lo hacen, pero ya no tiene esa figura. Esa imagen. Pero es cierto, o sea, repitiendo lo que dije anteriormente, nuestra infancia estuvo muy plagada de muchas imágenes que va a ser muy difícil que olvidemos y que muy probablemente, bueno, René es un ejemplo, probablemente Rodolfo sea otro, nuestros hijos también las hereden. O sea, Luna a los 5 años ya va a saber perfectamente quién es He-Man, quién es Optimus Prime. Porque quién, lo ve. Exactamente, te va a poder recitar los nombres de los G.I.O. en orden alfabético. Al derecho y al revés. Bueno, ¿te parece si nos vamos a algo de música para que después ya entremos de lleno con las notas? Estás en la consola, el sorteo dentro de un ratito, señora, así que no se vayan a despegar de nosotros. Ya regresamos. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Regresamos a la consola, gracias a Tecnomundo. Pendientes porque más adelante estaremos efectuando el sorteo de los premios que gracias a Tecnomundo estaremos obsequiando. Así que señores, más al ratito. A ver, Banner, ¿con qué vamos en este momento ya para entrar ya en la etapa de videojuegos? Vamos a ir con un juego que está basado en una película que se va a estrenar este año, que tiene, me imagino, una buena cantidad de detractores por el tema en cuestión, pero si nosotros lo analizamos detenidamente, no estoy muy seguro si estará basada en un libro, probablemente sí, aunque sería mentirte si te dijera que lo sé. Es la película animada de DreamWorks, Rise of the Guardians, que reúne a Santa Claus, a El Hada de los Dientes, al Conejo de Pascua. Uy, esa película a mí me llega, me llama la atención. Esa película se mira increíble. Es como, ¿no?, los Avengers en versión. Exactamente, Navidad. Y va a ser una, sí, iba a ser una trilogía realmente. Ajá. Y si te fijas, Santa Claus en la película anda estos tatuajes en los antebrazos, mira. Sí, es cierto. Sí, no, sí. O sea, es un Santa Claus que lo mirás, que tiene su vena de guerrero. Exactamente. Actitud. Bueno, para quien hayan visto la extra, llega un villano que creo que, si mal no me equivoco, se llama Peach, que anda unos monstruos como negros que se les llama pesadillas. Que se alimentan del miedo, algo así. Exactamente, ¿no? Que irrumpe en los sueños de todos los niños del mundo y empieza a armar el caos, la destrucción y la muerte. Eso obliga a que todas las criaturas mágicas, que entre los cuales están el Hada de los Dientes, está el Sandman, que para quienes no lo sepan es supuestamente el ser que te ayuda a dormir echándote arena en los ojos, está Santa Claus, entre otros. Entonces todos ellos se unen como una especie de Liga de la Justicia para detener a este villano en cuestión. También está Jack Frost entre Juanito Escarcha para... Ajá. Correcto. Para los de esto... para nosotros, que lo vimos... Sería el Conejo de Pascua, Santa Claus, Juanito Escarcha... Y el Hada de los Dientes. El Hada de los Dientes. Lo impresionante... Son los buenos. Son los buenos. Lo impresionante es que vos te das cuenta que cada... Bueno, si vieron el trailer, que cada uno de ellos tiene una habilidad especial. Sí. O sea, al final, cada uno tiene poderes, pues, que sí, lo han utilizado para brindar magia, felicidad y alegría a todos los niños del mundo. Pero cuando llegue el momento, pues... O sea, Santa Claus saca los tatuajes. Son como Avengers para niños. Exactamente. Entonces, al mismo tiempo que va a salir la película, va a salir un videojuego basado directamente en la película. A diferencia del de Wreck-It Ralph, que hablamos la semana pasada, que es después de la película, el personaje tipo Don King Kong, de la película de Disney, este va a seguir la línea de tiempo de la película. Vas a poder utilizar a cada uno de los personajes en diferentes situaciones del juego, E igual, cada uno, como ya dije, tiene sus habilidades especiales, siguiendo la línea de la historia de la película para detener a este ser que está sembrando la destrucción por todo el planeta. Entonces, realmente, la película de por sí se perfila que va a estar buena. Y el juego, por los screenshots que han tirado, se mira que va a estar igual de bueno que la película. Ahora, Vander, vos siempre has hablado de que las películas y videojuegos nunca han sido algo muy... que es muy interesante cuando ya sacas el juego. Exactamente. Pero en este caso, se ve interesante por el tipo de juego y la forma como lo están presentando. Exactamente, fíjate, porque es un juego en tercera persona de acción en los cuales vas a poder utilizar, como ya dije, las habilidades de los personajes en cuestión. Entonces, realmente, este me llama la atención porque, como yo he dicho siempre, o sea, la mayor parte de los juegos basados en películas que salen al mismo tiempo, el estreno de la película en cuestión, casi siempre son un acompañante más, un subproducto del producto principal. Pero como este, la historia se mira realmente interesante, tal vez el juego no sea tan malo como han sido en otros casos. Y el hecho de utilizar a todos estos personajes que le duele a quien le duele, y ahora quien salga diciendo que este chiquito escuchaba Cannibal Corpse, que no sea mentirosísimo, porque todos en algún momento creímos en San Nicolás y todos miramos los especiales de Navidad de... En algo. No, pues sí. Todos miramos los especiales de Navidad de Frosty, de Una Navidad sin Santa Claus, etcétera, sí, etcétera. Entonces, bonito escarcha. Exactamente. Entonces, todos, sin excepción, los que tenemos más de 30 años crecimos con eso. Así que dejen de criticar esta película, porque todos los personajes que están aquí cuando estaban chiquitos, bien que les pedíamos todas las noches que nos llevaran un juguetito, ¿verdad? Sí. Así que a todos aquellos que nacieron escuchando Cannibal Corpse, no sean mentirosos y denle una oportunidad a la película y a este juego. Oye, ¿cuáles serían los trucos de Santa Claus? Que le deja la nariz así y desaparece. Pues fíjate que lo que poco que se mira en la extra es que más bien es el vuela maceta de del grupo. Sí. ¿Sí? Es como el hall del grupo, el que lo mandan de frente a rumbar maceta con todo el mundo. Así es. No, y que en la película supuestamente a quien quieren reclutar es a Juancito Escarcha. Exactamente, porque recordá que Juanito Escarcha al final es un personaje que está entre la línea del villano y del bueno, porque es alguien que anda haciendo travesuras. Ajá. Haciendo travesuras, molestando a los demás, etcétera. Pero sí lo van a buscar a él, sí. Porque recordá que Juanito Escarcha tiene la habilidad de congelar todo el mundo, si quiere. Así es. Entonces, él puede desatar un invierno. Si soplaba, y puede desatar el invierno en el momento que lo quiera, pues, y qué mejor aliado que... Igual está el Sandman, que como le explicaba René, es el que le echa arena en los ojos a los niños para que se duerman, sí. Que si vos te fijas en la extra, se mira, y en el trailer del juego puedes utilizar todos los poderes que le brinda la arena. Sí, entonces, esta película, y fíjate que el juego también... Fijo, treteaba. Sí. Sí, realmente. Va a ser bueno, va a ser bueno. Fíjate que estas películas animadas de fin de año, la otra, Wreck-It Ralph, que es directamente videojuegos, y esta prometen, o sea, realmente prometen, porque por lo menos son historias originales. No sé si esta estará basada en un juego, en un libro. Supuestamente va a ser una trilogía, pero no sé, man, igual, o sea... Pero es que si hablan de trilogía es porque viene basado en algo. Exactamente, o porque realmente ya tiene escrito el concepto. Como te digo, no estoy seguro si está basado en un libro o en algún otro producto anterior, pero de que el juego y la película van a valer la pena. El juego obviamente es para toda la familia, igual que la película, y sale a la venta el 20 de noviembre este año. Qué bueno, fijo para diciembre, esa es una de las películas que la... No, y el juego también, porque lo puedes disfrutar vos... Porque todos fuimos niños con tu familia. No, toda la familia. Y si te gusta la película, peor todavía. Y tiene acción, ni quiera Dios. Sí. Bueno, vamos rapidito con música, señores. Ya regresamos con más. Está aquí en la consola. Más al ratito se viene el sorteo del premio cortesía de Tecnomundo. Ya regresamos. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, seguimos en la consola aquí en Rock and Pop Interactivo, donde dicen que ya, bueno, más adelante estaremos haciendo un contacto a San Pedro Sula con nuestros compañeros Mario Guevara y el payaso Alvarado. Y Chaca Alvarado, que esperamos que le hayan llevado el paste a la habitación. No pasta de dientes, digo paste. Paste. Paste. O sea, ¿te acuerdas cómo es que se llaman aquellos? Sí, esos pastes como... Cafés que venden en la... Vos que todo te los sabes, Banner, que salen en los palos, así, solo los arrancar. Paste. ¿Así se le llama? Ah, ok. No sé el material de que lo hacen, pero esperamos que San Pedro Sula, por favor, hacemos un llamado a la comunidad de San Pedro Sula. El viejito quiere paste. Sí, paste. Quiere bañarse bien, dice. ¿Para las ladillas? Se supone. Ni él se las aguanta. Fuera la ladia. Ni él se las aguanta. Bueno, Banner, bueno, cortesía de Tecnomundo, estaremos haciendo el sorteo en el otro segmento, así que no se lo vayan a perder para ver quién es el ganador de esta consola de PlayStation 2 Slim, su memoria y 20 juegos. Cortesía, obviamente, de Tecnomundo, que queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Ahí tenés la venta y reparación de juegos y consola, solo en Tecnomundo. Adelante, Banner. Ok, vamos a hablar de un juego que yo sé que a César Vial te va a gustar la historia. Ajá. Tiene una semejanza con una película de Ralph Fiennes de mediados de los 90 que se llamaba Strange Days, donde él era una persona que traficaba con unos chips de memoria que, bueno, básicamente lo que hacía vos es que, vaya, venía yo y grababa las memorias de René Torres. Entonces yo vendía las memorias de René Torres en el mercado negro. Entonces vos te colocabas un chip y vos vivías las memorias de René Torres. Solo pichingos. Exactamente. Sí. Entonces, si vos querías ser... En Cibertron hubiera pasado. Si vos querías ser René Torres bañándote, entonces te colocabas... Uy, no, gracias. René Torres bañándose, entonces pues te bañabas como René Torres. Te imagino, jabándose. Optimus. Optimus. Esas son las memorias. Más o menos. Ajá. Entonces, no sé, este juego me trae un poco de resemblanza a esa película que, bueno, realmente fue muy buena y que igual tomó el tema del asesinato de Tupac Shakur en ese tiempo. Ah. Entonces, bueno, la mención es básicamente porque el tema es muy parecido. El juego en cuestión se llama Remember Me y está ambientado en una ciudad conocida como Neo París del año 2084, en el cual todas las memorias son vendidas. A todos los seres humanos se les implanta un chip mediante el cual se pueden descargar tus memorias a un servidor ubicado en X lugar. Todo esto consecuencia del auge de las redes sociales a inicios del siglo XXI. Entonces, básicamente la evolución de estas redes sociales fue el hecho de que, como ya dije, te meten ese chip y te digitalizan tus memorias. La cuestión es que eso da lugar a que tus memorias empiecen a ser transeadas. Entonces, empiezan a ser vendidas de manera legal, descargándolas del servidor en cuestión, porque es legal que todo el mundo tenga acceso a tus memorias, o en el mercado negro cuando las memorias son un poco nastis. O sea, memorias así como de coleccionista de juguetes. Uh-huh. Entonces, exactamente. Qué interesante la historia. Fíjate que sí, y toda la economía de este mundo está basada en básicamente esto, en esto de la evolución, de lo que los mismos creadores del juego dicen, podría ser la evolución lógica de una de las redes sociales. Es un juego en tercera persona, interpretas a una cazadora de recompensas que se llama Neeling, que una de las variantes de este tipo de mundo es de que ella participa en un juego donde ella es una cazadora de recompensas, un juego en línea donde toda la gente se conecta con el chip y la puedes utilizar a ella o a otro montón de personas. La cosa que cuando ella se va dando cuenta que hay un segmento hay un círculo de poder que está utilizando las memorias de las personas para su propio beneficio, ella se rebela. Entonces empieza a escapar y obviamente tenés que empezar a huir y desenmascarar a todos los villanos de la historia. Pero básicamente es eso. Cuando ella escapa, la capturan y le borran sus memorias. Y riegan los diferentes chips de las diferentes partes de su memoria por diferentes lugares, y una de las misiones del juego es ir recuperando los trozos de tu memoria a medida que vas avanzando. ¡Qué pinta! Entonces realmente el juego sí se mira bien. Historia. Fíjate que sí, la historia está bien interesante, porque no solamente va a ser un juego de acción en tercera persona, sino que el hecho de ir recuperando tus memorias te va a hacer que vos interactúes casi de manera estilo RPG para ver de qué manera, valga la redundancia, logras recuperar tus... ¿Es un RPG este? No, es un juego de acción en tercera persona. Okay. Pero el hecho de tener que interactuar con otros personajes hace que tenga sus elementos de RPG. Pero esta es la primera entrega de esta franquicia. Es la primera entrega. Oh. Es la primera entrega. ¿Para cuándo sale esa? Sale para el 30 de junio del 2013. Ya está avisado y los pocos screenshots que se han visto y los trailers... O sea, realmente el juego se mira bien. Y esa cuestión de que va a llegar un momento que probablemente... Bueno, si analicemos detenidamente. En Facebook vos le das entrada a personas desconocidas, no solamente a tus amigos, sino a los administradores de Facebook, le das la entrada libre a cosas realmente íntimas tuyas. O sea, yo sé que hay personas que tienen álbumes que solo ellas pueden verlos en su perfil de Facebook. Pero al final... El administrador sí lo puede ver. Exactamente. Entonces... Si vos lo analizas detenidamente, a estas alturas le estamos dando acceso a personas que no conocemos a cuestiones realmente íntimas de nosotros, solo por el hecho que lo invitamos como amigo o porque realmente permitimos que una aplicación o por utilizar una aplicación, el administrador X puede entrar a tu perfil tranquilamente. Entonces, si eso se puede hacer ahorita, no te extrañe que el hecho de que en algún momento puedan tener acceso a tus memorias personales y que eso sea legal, así como lo plantea el juego, sea perfectamente posible. A medida que avanza la tecnología, si nosotros lo analizamos, nuestra privacidad, nuestra intimidad, nuestras cuestiones realmente personales se vuelven cada vez más públicas. Sí. Mientras más te miras inmerso en tecnología, en internet, en una red social, en Twitter, en lo que sea, menos privacidad tenés. Lo que pasa es que la gente no lo mira así, pues la gente lo mira como, estoy compartiendo con mis amigos, está creciendo el grupo. No, o sea, es mentira, o sea, estás... Esa frase me sonó bien. Sí. Le he escuchado en algún lado. Sí, en algún lado la he escuchado. Estás realmente al final, sin darte cuenta, presentando aspectos de tu vida que tal vez solo a vos y a tu familia, o solamente a vos, le interesa. Entonces, ustedes saben que toda red social, que toda cuestión de internet es un arma de doble filo. ¿Este juego para qué edad es? Eso es para M, va a ser exclusivo de PlayStation 3, y sale, como ya dije, el 30 de junio del 2013. Así que solo para PlayStation 3. Y fíjate que es una variante bien interesante, porque regularmente este tipo de juegos son en futuros posapocalípticos. A pesar de que ya me robaron la frase, pero... sí, hay otro programa que utiliza la frase futuro posapocalíptico. Postapocalíptico. Yo se la robé a Mad Max, pero yo lo acepto. Está bueno. Algo más rapidito antes de irnos a pausa. Tenía el juego de los Vengadores para el sistema operativo iOS, para iPad y para iPhone. ¿Te parece así en el otro segmento? Sí, no, para que así hagamos el sorteo también. Así que ya regresamos, señores. Estás en la consola aquí, en la Rock and Pop. Regresamos a la consola. Chac Alvarado está pidiendo consoladores, ¿no, Chac? Ese es otro programa. Sí, se equivoca. Ya, tranquilo, ya vamos a entrar con el viejito, que me imagino que ya... Está desvelado. ¿Ah? Está desvelado. Me imagino que hoy va a entrar otra vez temprano en su programa. Me imagino que lo desveló Marito Guevara. Uy. No, pues sí, porque salieron. Asumido que salieron. Ah, bueno, ya. Vamos a ver que la gente piensa cosas. Y, por favor, Chac, no te vayas a robar los controles de la vez pasada, donde dio pena con el hotel. No, se robó los controles del... Pensaba que le iba a funcionar el de la casa. En la casa, el control el remoto. El de Pería todavía, fíjate que... Y que por favor, no se fuma en las habitaciones. Sí, atención, atención. Bueno, señores, seguimos aquí en la consola. Gracias a Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de consolas. Para que ustedes vayan, aquí esto queda en el Boulevard, en el barrio Jazmín, calle 13, Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información de los juegos que más te interesan, ventas@tecnomundohn.com. Ya vamos a hacer el sorteo, señores. El último juego, Banner, era de los Avengers. Un poco rapidito, que apareció hace 3 días, creo, para los dispositivos móviles de Apple, para el sistema operativo iOS, que es el Avengers Initiative, que básicamente, para quienes hayan jugado Infinity Blade, que es el juego que hasta el momento ha sentado los estándares gráficos para los dispositivos móviles, es básicamente lo mismo. O sea, vos vas avanzando con tu personaje en cuestión, que puede ser cualquiera de los Vengadores, y vas enfrascándote en combates que van a depender de cómo vos utilices los controles que te brinda tu dispositivo móvil, tu dispositivo táctil. El juego, si ustedes miran los screenshots, tiene realmente unas gráficas un poco poderosas, porque básicamente... Of course, my horse. Básicamente el sistema gráfico es Unreal, igual que el de Infinity Blade. Entonces el juego, si ustedes se darán cuenta, se mira sumamente entretenido. Vas marchando con cada personaje que utilices, dependiendo de la fase, por diversas locaciones y por diversos lugares, y te vas enfrentando al villano que le corresponde al personaje en cuestión. Entonces, el conflicto que tenían era que se miraba demasiado parecido a Infinity Blade, pero la gente de Marvel aceptó que está basado en el sistema de juego y en el sistema gráfico que se utilizó en Infinity Blade. Entonces, para quienes hayan jugado Infinity Blade, imagínenselo, pero con personajes de Marvel. Sí, estamos viendo ahorita las imágenes, está muy bueno, búsquelo en YouTube, ahí está el trailer. Sí. Y se mira muy bueno. ¿Esto solo es para el sistema operativo iOS? Hasta el momento tengo entendido que solo ha salido para iOS. Apareció en el App Store hace como 3 días más o menos. ¿Y cuánto cuesta, Don? No tengo ni la más remota idea porque yo tengo el glorioso Instalus y ahí no pago ni un peso. Entonces, en un ratito iré a buscarlo para ver si lo descargo. Oye, pero se lo sale Hulk. Sí. Abomination es ese, ¿no? Abomination, sí. Ay, mira cómo sé. ¿Por qué crees que lo tiene? Sí, porque no miró. Pero puede coger varios personajes. Supuestamente son varios personajes de los Vengadores. Muy pero bien. Si ustedes se fijan, están promocionando solamente las secuelas, las escenas de Hulk. Dándose maceta con Wendigo y con. ¿Será por lo importante? Por lo que de los se combates. Exactamente, en la sí. Exactamente, por ahí puede andar. Y se llama así Avengers The Initiative. Entonces, ya saben, pueden descargarlo para quienes tengan iPhone, iPad o iPod Touch. Ya pueden. ¿Le va a costar algo, Domba? Sí, si lo descargan en el App Store, le va a costar algo. Tal vez unos $4 o $5. Pero sí. Hay personas que lo pueden descargar después al suave, ¿verdad? Exactamente. Para los que no tengan violados, sí. Exacto, usted lo ha dicho. Bueno, señores, mira, señor Vialta, aquí te mandan el sobre del ganador o ganadora. ¿Qué es lo que se va a ganar, mi estimado? Un PlayStation 2 Slim con su respectiva memoria y 20 juegos. De diferentes, me imagino que viene cualquier tipo de juegos para que lo disfrutes y quién sabe que para esta Navidad puedas terminar. ¿Verdad? Bueno, aquí tenemos, voy a abrir el sobre, escucha por favor. Tiene que haber mandado el logo. Aquí está el logo. Ok. ¿Qué más? Obviamente su de dónde es, de dónde escribe, teléfono y sus datos personales. Así es, tiene 29 años. Dice, feliz tarde y un gran saludo. El ganador es... del correo funes@hotmail.com. ¿Su nombre? ¿Cuándo lo mandó? Lo mandó hace el 4 de septiembre, hace 6 días. ¡Qué suerte! El ganador es Daniel Martínez Funes. Daniel Martínez Funes. ¿Teléfono? Es el ganador del 3281-12 y hasta ahí. Y está ahí. Repetí el correo, porque con el correo es más fácil. Daniel Martínez Funes, @hotmail.com. Ese bueno, ahí está el ganador, ya sabe, es de Tegucigalpa, ¿verdad? Es correcto. Ok, si es de Tegucigalpa, no hay problema, puede pasar por aquí, por Emisoras Unidas. Igual yo le voy a estar mandando un correo. Ajá. Donde él nos tiene que traer la confirmación de que él recibió el correo y le hacemos la entrega de los premios cortesía de Tecnomundo. Y esperamos que para este cierre de año tengamos un excelente premio para los seguidores también. Espero que sea una Play 3, ¿verdad? Solo eso le digo. ¿De qué me leíste el pensamiento? Solo eso le digo, ¿va? Solo eso le digo. Me leíste el pensamiento. Bueno, Vanel, ¿algo más que agregar? Solo decirles que ya está, aquí está, estoy metido en el Instalus para las personas que tengan su dispositivo móvil debidamente craqueado. En el App Store vale $6.99. Efectivamente, solo utilizas a Hulk porque la historia te dice que se escapan todos los villanos de la bóveda, de la prisión de alta seguridad que tiene Chivo, y Nick Fury contrata a Hulk para que lo vaya a capturar. Entonces, el juego lo pueden... no me gusta. El juego lo pueden descargar en el Instalus de manera gratuita. Pesa 1.05 gigas. Así que busquen una buena conexión para que lo tengan rápido. Es compatible para iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2, iPad 2 Wi-Fi y 3G, iPad 1 de la tercera generación, iPad Wi-Fi 4G, que es el nuevo, y necesita el iOS 4.1 más adelante. Ya por el, yo tengo el 5.1.1, que es el más recomendable cuando lo querés craquear, entonces sí se puede. Si no, van a tener que pagar $7 en el App Store. Oye, Vander, pero no nos va a tocar jugar ese juego de los Avengers que vos decís, como el de Batman en tu No, te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar en el de mi querida esposa, que es un iPad 2, que en ese va a correr de mejor manera. Deja de reírte porque por lo menos viste el de Batman, desgraciado. Qué igualado este. Y yo, que puchi, que nosotros vamos a hacer todavía con esta papada, mira. Dense casaca, los dos. Ya ni funcionan. Aquel, bueno. Aquel joven quiere un iPhone 4S, mira. ¿Cómo? Todos quieres un iPhone 4S. Sí. Pues sí, pero lo quiere. Exactamente. Pero lo quiere. Bueno, Banner, gracias, Banner. Gracias a ustedes, nos vemos el próximo martes. Entonces. El jueves tenemos la premiere ya por Facebook, vamos a estar regalando ahorita boletos para la película Resident Evil. De Resident Evil, que es a las 8 en Cinemas. Recuerden, Resident Evil tiene que ver con las dos cosas más maravillosas del mundo, que son el cine y los videojuegos. Así que señores, no se van a perder, así que te esperamos el martes, okay. El jueves, perdón, esperamos que Sisu ya haya salido de clases, para ver si compartimos también, porque va a ser interesante hablar un poquito de las dos cosas, de la parte del videojuego y la parte obviamente de la generación que ha tenido las películas en esta nueva saga de Resident Evil. Ok. Bueno, nos vamos y ya regresamos con más, señores, aquí en Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.